Hola, hola, bienvenidos hermanos y hermanas del rock and roll a Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha. Tanto si nos escuchan por la FM, la 107.2 de Radio La Guancha, o por los podcasts digitales, sean bienvenidos todos y todas. Emitimos pues a través de la FM los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Hoy saludamos a Alba Armas, que la tenemos ahí a los controles de sonido, y un servidor quien les habla, Tomás Orama. En el programa de hoy pues vamos a tener una entrevista con Javi, batería de los Zenobia, a ver qué nos cuenta, y imagino le preguntaremos que nos hable sobre el concierto del día 5 de mayo en Tenerife. Tendremos también las secciones habituales de agenda de concierto. Bueno, intentaremos repasar todas esas cositas que están sucediendo en el mundo. Bueno, en la agenda de conciertos, evidentemente, lo que vamos a repasar es los conciertos que se van a celebrar durante la semana. Y luego la sección de noticias, donde vamos a ir un poco ahí viendo esas novedades, esos flashes informativos de todo lo que va sucediendo en el mundo del rock. Aparte, pues pincharemos mucha tralla con mucho cariño. Así que espero que disfruten del programa de hoy, que lo disfruten, que les guste. Y nosotros empezamos. Y vamos a empezar con los Magos de Oz, que el día 27 de abril se edita el disco tributo, el Stage Oz, que es un disco que han grabado muchísimas bandas y que rinde homenaje a 30 años de carrera ya y muchísimos éxitos de los Magos de Oz. Bueno, aparte, el nuevo disco que están presentando es el Diabolus in Opera, pedazo de discazo que han grabado pues con la orquesta, una orquesta sinfónica en México. Su cantante Zeta, pues la verdad es que cada vez más afianzado en el papel del líder, tuvo que al papelón de tener que reemplazar a José Andrea, y bueno, cada día tiene más potencia y más protagonismo. Hay quien un poco le achaca que quizás en directo tiene todavía que echarse más la banda a la espalda, más ejercer de frontman, pero bueno, ahí está el Zeta a un nivel portentoso. La canción que vamos a pinchar pertenece al disco Hechizos, Pócimas y Brujería, que era un disco del año 2012 y que precisamente era el primer disco sin José Andrea. Empezamos la misión de hoy con Mago de Oz y su temazo H2 Oz. Seguiremos luchando, nadie nos podrá parar. Nuestra voz ahora es la vuestra, es de verdad. Nos dejaron para no volver. Estamos acá. dolor también se va y hace sitio para llenarlo de buen rollo y mucha paz. Bailemos y cantemos, pues la bruja no murió. Las baldosas amarillas te traerán nuestra canción. Seguiremos luchando, nadie nos podrá parar. Nuestra voz ahora es la vuestra, ahora somos de verdad. Seguiremos tocando, pues la magia sigue aquí. Hemos vuelto pa' quedarnos, hemos vuelto para ti. Brindaremos por todos los que ya no volverán. Nos vemos. Inyección de energía y buen rollete con los magos. Fulgurante inicio del programa de Mi Rollo es el Rock en la edición de hoy. Bueno, y vamos a continuar dando cerita, dando caña, y nos vamos a pasar a los Green Day. Green Day, bueno, a comentar, su cantante Billy Joe, pues lanza un nuevo grupo y nuevo disco, digamos que en solitario, una historia aparte de los Green Day, que el grupo se llama The Long Shot. Y el disco se llama Love is for Losers. Sobre el mundo Green Day, también comentar que, bueno, lo último que ha editado la banda ha sido un gran éxito, con el singular nombre de Banda Favorita de Dios. Increíble. Bueno, vamos a echar la vista atrás, y lo que vamos a recuperar es un tema que a mí me encanta, del año 1995, de un discazo que se llamaba El Insomniac. ¿Qué decir de los Green Day? Banda de punk rock multimillonaria, giras masivas de este mismo Insomnia, más de 12 millones de discos vendidos, que bueno, que era, lo editaban después del Dookie, y bueno, el Dookie fue un pelotazo todavía mayor, y bueno, un poquito, quizás fue un disco más incomprendido, con un sonido quizás más oscuro. Pero aún así, damos paso a los Green Day y este temazo que se llama Geek Sting Breath. Soy Santiago, guitarrista de Majek, y quiero dar un saludo para Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha. Apocalipsis Events presenta Zenobia en concierto. Sábado 5 de mayo, Sala o Club, Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife. Zenobia, una de las mejores bandas de rock de toda España, por primera vez en Canarias. Entrada ya a la venta en tiquetea.com. Patrocinan La Ruta Grill 66, Beers La Laguna, Estrella Galicia y Rock FM. con la sintonía de los Halloween, el I Want Out, empezamos el repaso en la sección de noticias. Bueno, empezamos. Celtas Cortos estrenan su calle en Valladolid. Los Toundra tienen disco El Borte, el nuevo disco de los madrileños que saldrá a la venta el 27 de abril. The Courage, gira española, 26 de abril en Bermeo, 27 en Zaragoza, 28 en Barna y 29 en Madrid. Los 77, los hard rockeros editan Bright Gloom el 27 de abril a través de Century Media. Los Striper, la multinacional Walmart se niega a vender el nuevo disco del grupo por su título, God Damn Evil. Curioso, cuando los Striper siempre han sido una banda de rock cristiano. Notición, el Lonjas Rock, notición de que se va a volver a celebrar el emblemático festival del Puerto de la Cruz. Los Riot Five presentando nuevo disco el 27 de abril que se va a llamar Armor of Light. Y los Whiskey Caravan estrenan disco el 27 de abril, La Guerra contra el Resto. Y vamos ya cerrando, el Viña Rock, recordar 28, 29 y 30 de abril en Albacete y entre otros, pues pedazos de bandas como los S.A., como los Warcry, como los Boycott, como los Descondos, como los Reincidentes, como los Porretas, como los Extravaganza. Pedazos de festi, el Viña Rock y, como comentaba antes, contentos de que vuelva a haber nueva edición del Lonjas Rock en el Puerto de la Cruz. Bueno. Y tenemos hoy al otro lado del teléfono a Javi Herrero, batería de los Zenobia, que el día 5 de mayo los tenemos en Tenerife. Hola Javi, Javi Herrero, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, bien, aquí andamos, descansando un poco, como te decía. Sí, bienvenido de nuevo aquí a Radio La Guancha, el programa Mi Rollo es el Rock. Javi, batería de Zenobia. Sí, sí señor, ahí andamos. Siempre. Ni más ni menos, banda riojana como los Tierra Santa, ¿no? Sí. Te llamaba, bueno, pues entre otras cosas, un poco para pa hablar de la banda y porque el día 5 de mayo vamos a tener la banda aquí descargando en Tenerife, en la gira La Noche del Huracán. Del Huracán. Junto a Natribu y los Stoneville. Aunque más de ese concierto vamos a hablar un poquito más adelante y detenidamente. 15 años de carrera, ¿no? Desde el 2002. Pues sí, ahí andamos pateándonos las carreteras y los escenarios y bueno, seguimos intentando hacernos un hueco en lo más alto del heavy metal, ¿no? Nacional y bueno, creo que pasito a pasito lo vamos consiguiendo, ¿no? Nuestra meta, hombre, esto es una lucha, pero bueno, entre amigos, ¿no? No sí. Es una lucha que haya sangre por medio ni nada, pero bueno, sí, nuestra intención evidentemente es hacernos un hueco arriba del todo en la escala del rock nacional y el heavy metal y bueno, y expandirnos, ¿no? Un poco también por otros países, por otras zonas, sobre todo Latinoamérica, que se nos vaya conociendo más y esas cosillas. Claro que sí, porque, hombre, usando un poquito un tema de Warcry, estarían luchando amistosamente, como dices, con Saratoga, los mismos Warcry, los Tierra Santa, por el trono del metal. La verdad es que sí, es una... Los Zenobia es increíble en estos 15 años el salto tan maravilloso y brutal que han tenido en su carrera. ¿A qué crees que se debe el éxito de la banda, digamos, en tan relativamente poco tiempo? Hombre, pues yo sinceramente creo que es principalmente al compromiso nuestro con la banda, sobre todo de todos los componentes. Nosotros ahora mismo llevamos una formación muy estable desde hace muchos años y creo que eso se nota mucho en el crecimiento, ¿no?, de la banda, ¿no? Somos gente que tenemos todos las mismas intenciones, gracias a Dios nos llevamos todos muy bien y tenemos unos intereses comunes. Entonces yo creo que eso es una de las principales razones. Y luego, pues bueno, pues que tenemos la suerte de crear canciones o himnos que llegan muy bien a la gente y bueno, la verdad es que los conciertos es un es una fiesta, ¿no? Porque es impresionante, ¿no? Cómo cantan todas las canciones desde la primera estrofa hasta la última. Y yo creo que esa comunión entre el público y la banda pues está haciendo que vayamos creciendo pues bien, a un ritmo muy bueno dentro de cómo estamos en el panorama de rock y el heavy metal nacional. Pues sí, la banda la comenzó Jorge, ¿no? Comenzó Jorge y se inspiró en la figura de una de las reinas Zenobia, que reinó en Palmira, ¿no? La actual Siria. ¿Cómo sí. se le ocurrió? ¿Cómo enlazó el que le inspiró a la reina Zenobia para utilizarla como nombre de la banda? Hombre, si te das cuenta, muchas de las temáticas de las canciones son siempre historias de superación, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día, desgraciadamente, todavía la mujer es un... la mujer como género femenino, sexo femenino, pues está todavía muy mal... No muy mal vista, ¿no? Pero sí. no estamos a la par, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, yo creo que una reina que, pues, según dice la historia, la mitología, pues, que hizo frente a los romanos, ¿no? Y todo esto, y luchó por sus ideales y tal, pues, hombre, yo creo que es un buen tema de referencia para una banda, sobre todo de heavy metal, ¿no? Yo creo que Zenobia, lo que fue la reina Zenobia y lo que hace la banda Zenobia, pues un poco viene a ser eso, ¿no? Que con todos los contratiempos que vayamos teniendo, que hemos tenido en el camino, pues seguimos siempre hacia adelante y con la misma ilusión y el desempeño, ¿no? De sacar lo que pensamos hacia adelante y triunfar, ¿no? Sí, porque la banda la verdad es que está compuesta actualmente, ¿no? Por Jorge Berceo, el vocalista, Salva al bajo, Víctor de Andrés a la guitarra, Ernesto Arrán al teclado y Javier Herrero a la batería. Tú entraste durante la gira del Alma de Fuego, ¿no? Sí, yo no grabé el Alma de Fuego 1, por así decirlo, para entendernos un poco, el primer Alma de Fuego. Yo no lo grabé, pero sí que hice la gira, ¿no? Lo grabó el que fuera antiguo batería de Tierra Santa, Iñaki, y bueno, pues por razones personales, pues abandonó la banda y bueno, Jorge contactó conmigo. Y bueno, y desde aquel entonces, desde el 2009, pues Jorge y yo somos los que quedamos de aquella formación. Pero bueno, ya te digo que venimos desde hace muchos años, ya creo que unos 5 años, manteniendo una formación muy estable. Hace poco incorporamos la figura de Ernesto, que creemos que también fue un punto de innovación, porque antes normalmente llevábamos las teclas pues, disparadas, ¿no? Sampleadas. Y yo creo que con Ernesto pues, también hemos ganado muchísima definición en directo. Y bueno, quieras que no, pues una persona más en el escenario, un intérprete, un músico, ¿no? Que es lo que tenemos que defender siempre, sea heavy metal, pop, rock, lo que sea, pero siempre la música en directo sobre todo. Y yo creo que hemos ganado también en eso. O sea, pues, como te decía al principio de la entrevista, pasito a pasito vamos consiguiendo lo que nos vamos poniendo, ¿no? Poco a poco. No, y luego aparte, quieras o no, la figura tan potente y mediática de Víctor, brutal, ¿no? Entonces me imagino sí, que bueno, el salto de calidad que se nota que ha dado la banda, que ya de por sí era buena, ya de por sí pues no, nos brindaba esos temas míticos e hímnicos, pues vamos, ya con Víctor ya esto ha dado un paso superlativo, ¿no? Sí, yo soy de los que piensa que un músico siempre puede reemplazarse, ¿no? Siempre hay músicos muy buenos y tal, pero ya lo que no se puede reemplazar es el carisma, ¿no? Y la forma de ser de un músico en el escenario, y evidentemente Víctor en eso es irrepetible, ¿no? Podrás poner un guitarra mejor, peor, que haga lo mismo que él, musicalmente hablando, ¿no? Como músico. Pero el carisma y la personalidad que tiene encima del escenario, claro, pues es indiscutible. Y el buen rollo que se transmite, ¿no? Se transmite un buen rollo encima de las tablas, en la entrevista, en cualquier cosa. La banda genial, la verdad. Y luego tenemos, se podría decir, incluso un sexto miembro de la banda, ¿no? Porque creo que la figura de Dan es muy importante, ¿no? En la historia de Zenobia. Sí, sí, la figura de Dan es tan importante, como tú vienes diciendo, como si fuese el sexto miembro, ¿no? Nosotros además siempre lo hemos dicho así y siempre nos hemos sentido muy orgullosos de poder contar con él para todo. De hecho, Dan es el productor de todo el audio de Zenobia en su carrera musical. Discos, DVDs, vídeos, es el productor musical, ¿no? Por así decirlo. Y también además hizo una gira con nosotros, la gira del disco Armageddon. Le tuvimos como primero lo tuvimos como bajista y luego lo tuvimos como guitarrista cuando Jorge decidió dejar de tocar la guitarra en directo, solo dedicarse a cantar. Pues te quiero decir que sí, que bueno, dan. Bueno, y de hecho, ahora por ejemplo, en el concierto que hicimos en Madrid, que grabamos el disco en directo, ha estado allí. O sea, que estuvo con nosotros ahí, pues en las labores un poco de grabación. Uno más y que no cambie, porque vamos, la clave yo creo que vamos, la están dando al 100% en y muy inspirado, sí señor. A ver, hay una faceta de la banda que yo me imagino que muchas veces te preguntarán, que es el tema de los medios tiempos y las baladas, porque la verdad es que lo de Zenobia es espectacular. Yo, de hecho, desde Sangre Azul y la voz de Tony, no recordaba un grupo que me transmitiese, un grupo español que me transmitiera tanto en la balada y los medios tiempos. Como, no sé, como los mejores White Snake, la verdad, increíble. Yo creo que la voz de Jorge es una pasada, ¿no? Se presta para todo eso. Sí, bueno, aquí la verdad es que el verdadero artífice de todas estas canciones y lentas, o como las quieras llamar, baladas, es Jorge, ¿no? Jorge tiene un sentir muy especial, ¿no? Jorge es una persona que, bueno, nosotros a cada uno nos gusta un tipo de rock, metal, tenemos un abanico muy abierto dentro de la banda, ¿no? Y Jorge es una persona que le encanta el hard rock, las canciones muy melódicas, pop rock y tal. Entonces, él, bueno, de hecho, él ahora saca un disco en solitario que se llama Primer Asalto, como Jorge Berteo, donde da un poco rienda suelta a, pues eso, a las temáticas más pop rock o más melódicas, ¿no?, que tiene él, que evidentemente no van a la par que Zenobia, porque Zenobia es un grupo de heavy metal. Pero la sensibilidad que tiene él para componer, para interpretar sobre todo, y su voz tan característica, pues hace que las baladas de Zenobia estén igual de alto que las canciones cañeras de Zenobia. O sea, es decir, decidimos grabar un disco de baladas de Zenobia porque vimos, nosotros, bueno, controlamos bastante las redes sociales, nuestras redes sociales y tal, las llevamos entre la banda y tal, y vimos que, bueno, que verdaderamente el interés de los fans era igual por una balada que por una canción cañera, sea Ícaro, El Pacto, Lo Llevo en la Sangre o eso, ¿no? Entonces decidimos grabar un disco de baladas y haciendo una presentación, ¿no? Además, ahora que lo nombraste, aparte un poco el tema del pacto, el videoclip, darte la enhorabuena, sí. La verdad es que ahí haces de Van Helsing, ¿no? Más o menos. Bueno, ahí fue un poco un tema que nos vino, no te voy a decir grande a todos, pero que cuando el director del videoclip propuso la idea, bueno, la pensaron un poco entre Jorge Salva y el director, bueno, más que nada porque nosotros somos de cada uno de un sitio de España, ¿no? Entonces, normalmente el centro neurálgico, ¿no?, de la banda está en Logroño, donde vive Jorge y Salva. Evidentemente, hoy en día, con todas las redes sociales, estamos conectados al minuto, ¿no? Pero bueno, ellos se reunieron con el director del videoclip y bueno, y empezaron a despacharnos en personajes y a mí pues me tocó cazavampiros, sí. Pero bueno, fue una experiencia pues muy divertida, la verdad es que muy divertida. Yo que soy un poco payaset y tal, la verdad es que nos lo pasamos. Se divirtieron, ¿no? Qué bueno. Sí. Ahora quedó, vamos, maravilloso, la verdad es que sí. Todo el mundo, el que no lo haya visto, pues a YouTube, el pacto. Sí, en el canal de Zenobia de YouTube tenemos todos los vídeos oficiales e incluso vídeos de fans que nos mandan de conciertos y tal. Y lo de Javi a la batería es una pasada. Bueno, es como el Scott Travis de los Judas Priest. La verdad es que sí, tendrán que atornillar la batería, porque es que si no, vamos, por Dios, eres un reactor nuclear, ¿no? Es ese doble bombo. ¿Cómo consigues sacar ese sonido tan potente y tan metálico? Increíble. Hombre, pues no sé, pues horas, la verdad es que son horas y un poco dedicado solo a ese tipo de música, ¿no? Es lo que te digo, ¿no? Un poco, pues, a mí me gusta mucho el power metal, me gusta mucho el thrash metal, me gusta mucho, dentro de lo que es el metal, quizá el extremo más cañero, no el grindcore y todo esto, quizá más, sí, mucho, muchísimo más extremo, pero sí me gusta el metal rápido y súper potente, entonces yo creo que ahí es otra de las claves, ¿no?, de Zenobia, ¿no? Las bases tan potentes que hay y la melodía de la voz de Jorge y el sentimiento que pone. Entonces es una mezcla quizá explosiva y diferente, ¿no? No estamos acostumbrados, bueno, estamos acostumbrados, no sé cómo decirte. Hay grupos heavy que son mucho más chillones, ¿no? Las voces mucho más agudas, ¿no? Sí. Y en cambio Zenobia la voz es bastante más grave y entonces tiene mucho margen de recorrido y con una base tan potente con Salva y conmigo, pues entonces yo creo que hacemos un combo bastante interesante, ¿no? Pues sí, sí, sí. Ya te... Es bonito. Es que ya tenemos unas ganas locas aquí en Tenerife de que llegue el día 5 de mayo. Bueno, la banda, la gira La Noche del Huracán, ¿no? Que eran 6 fechas en principio, ¿no? Burgos, Zaragoza, sí, sí, sí. Madrid, Valencia, el 5 en Tenerife y Vitoria, ¿no? Luego, nos estabas diciendo un poco, 14 de abril fue el concierto Madrid, ¿no? La grabación del disco en directo. Cuéntanos un poco cómo fue el show, cómo salió y, bueno... ¿cuándo podremos tener físicamente en las manos ese disco? ¿Cuándo crees? Pues esperemos que lo tengamos dentro de mes y medio o así. Esperemos que todo esté ya en la calle, por lo menos algún tema de adelanto, casi seguro que habrá antes, un mes y medio. Y bueno, la verdad es que el concierto de Madrid ha sido soberbio en todos los sentidos. O sea, desde el momento que anunciamos la gira de La Noche del Huracán y sobre todo pusimos lo de Madrid, grabación de disco directo, empezaron a venderse las entradas y bueno, conseguimos una venta completa, un sold out, ¿no?, en la sala, y el ambiente ha sido increíble. O sea, y escuchar a la gente desde la primera canción que salimos con Cien Dardos hasta la última de La Tormenta, cantando, desgañitándose, la verdad es que, no sé, es una... Yo con mis amigos les digo, ¿no?, porque les comento y digo, es que nosotros nos retroalimentamos, ¿no? O sea, nosotros salimos ya con nuestro punch, pero es que ver ahí a la gente, o sea, es, claro, es dar y tomar. Y bueno, y luego tenemos la suerte que te comentaba antes, que somos muy, no sé cómo decirte, muy abiertos o muy dicharacheros, ¿no? Entonces sí, tenemos una comunión con el público excepcional. Víctor con sus caras, bromeando con la gente de primera fila, Jorge con unos, con otros, Alba también, o sea... Hombre, no, no sé, cara de oficinista sí que no tiene, eso te lo digo yo. Un buen rollo que es brutal. Entonces, contentos, sí, sí, con el show, ¿no? Muy, muy contentos, la verdad es que muy contentos. Nos salió un concierto muy, muy redondo, muy bien. Yo para mí, musicalmente hablando, ¿no?, siento que fue una grabación de disco directo notable, sobresaliente. Y creo que estábamos todos muy enchufados. O sea, primero por la seriedad que lleva a grabar un disco en directo, y lo segundo porque habíamos completado el aforo de una sala en Madrid, que nos parece muy importante, porque nosotros siendo de Logroño, ya te digo que somos cada uno de, sí, un sitio, pero bueno, digamos que la banda es de Logroño, entonces la gente que andamos en este mundillo sabemos la dificultad que tienen bandas de fuera de concentrar a gente en lo que es la capital, por así decirlo, o ciudades grandes como puede ser Barcelona, a ver, que Valencia, tal, entonces pues es bastante complicado, ¿no? Y bueno, muy contento. Sí. Y además he leído por ahí que alguna sorpresita en un tema que nadie o pocos esperaban, ¿no? Sí, bueno, hicimos una versión manejando a Lemmy de Motorhead. Wow. Y bueno, la verdad es que la gente no se lo esperaba porque normalmente no solemos hacer esas cosas. Hemos hecho dos versiones, una que tocamos una vez en directo en homenaje a Dio, que en teoría tenía que estar en un disco que todavía no ha salido, que espero que salga algún día. Luego hicimos una versión en castellano de una canción de Gotthard, que bueno, Jorge tenía muchas ganas de hacer, El Traidor, que está en nuestro disco de rarezas, esas dos canciones. Y esta versión, que bueno, es la tocamos y la verdad es que, bueno, la gente se oía el pataleo. Notaba el pataleo encima del escenario. Casi lo oíamos desde aquí, desde Tenerife, vamos. Sí, fue emotivo y la verdad es que la respuesta, pues sí, entre sorpresiva y locura, ¿no? Bueno, y ya llegamos ya un poco al motivo principal de la entrevista, que es el día 5 de mayo, que estará la banda aquí en Tenerife, en la gira La Noche del Huracán, junto a La Tribu y Stoneville, en la sala O Club, la misma sala donde vimos hace poco a Leo Jiménez. Y bueno, no es la primera vez que la banda está en Canarias, ¿no? No, estuvimos en un festival de Fuerteventura, sí, hace un par de años. Pero debe hacer ilusión, me imagino, ¿no? De estar en un sitio, en una ciudad, hombre, donde nunca se ha estado antes, ¿no? Yo te voy a ser sincero, lo único que no me hace ilusión es el avión, es que no tengo pánico. lo demás encantados, porque sobre todo el intentar defender lo que a ti te gusta en un sitio difícil y duro, bueno, a nosotros no nos da miedo, ¿no? No nos da miedo. Y siempre y cuando sea abrir puertas y abrir oídos y a la gente y demostrarle que pues eso, que esta es una música tan válida como cualquier otra, la verdad es que nos parece pues muy interesante. Aparte vamos a estar con La Tribu, es una banda amiga con la que ya hemos tocado en varias ocasiones y seguro que va a ser una. ¿Y qué podemos esperar aquí en Tenerife de este show? ¿Hay alguna, en cuanto al set list, no sé, alguna inclusión de alguna balada, no sé, sí, grandes clásicos? El set list básicamente va a ser igual que, hombre, dependiendo del tiempo que tengamos, pero si tenemos el tiempo, hombre, una hora seguro que vamos a tener, sí. Seguro, hora y cuarto, lo que fuese. Pero si tenemos el tiempo que tenemos nosotros estipulado en esta gira, tocaremos el setlist, evidentemente, de la Noche del Huracán, que eso es lo que vamos a presentar. Y bueno, si la gente lo puede ver en las redes, ya es público, ¿no? El setlist desde el primer concierto que hicimos en Burgos, yo creo que es una amalgama de, o sea, un variado de todos nuestros grandes éxitos, incluido baladas y tal, un par de baladas, y yo creo que está abierto a todos los gustos y a todos los fans de Zenobia, dentro de toda la discografía. Es un setlist muy muy acertado. Aunque te voy a ser sincero, nos resulta muy muy difícil hacer un setlist para complacer a todo el mundo. Uf, es que me imagino, bueno, ¿eh? Y me agrada también, por otra parte agrada, por el saber que tienes un montón de canciones muy buenas y que, bueno, no puedes ponerlas todas por cuestión de tiempo, pero bueno, por lo menos tenemos para elegir grandísimos temas que se nos queden en el tintero. Habrá que hacer una gira de la Noche del Huracán 2 con un setlist totalmente diferente, que se podría hacer perfectamente. También. A ver, si hay por ahí alguien que nos esté escuchando la radio o por internet que está indeciso de si ir o no al concierto del día 5, ¿qué le dirías para terminar de convencerle? Hombre, pues si es amante del heavy metal, si es amante de este tipo de música, evidentemente le voy a decir que, pues un poco lo que te he venido diciendo, ¿no? Que si no conoce a Zenobia, pues le puede sorprender el hecho de que somos una banda de corte melódico vocalmente hablando y muy cañera musicalmente hablando. Y luego, si no le interesa este tipo de música, pues le diría que pruebe que la variedad está al gusto y que no, evidentemente no le vamos a, yo creo que no le vamos a defraudar, porque no va a ser una, o sea, no va a ser la cuestión de que llegue allí y se tenga que tapar los oídos porque pensamos que hacemos una música, aunque sea heavy metal, es una música muy seria, y el que lo conoce sabe que no es colgarse una guitarra y hacer cuatro acordes. O sea, es un estilo de música bastante complicado y que te tiene que gustar mucho, evidentemente, para pues que nos dé una oportunidad y que lo va a disfrutar seguro. Bueno, pues ya un poquito viendo el tema del futuro un poco que se nos presenta por delante, la Noche del Huracán es una gira cerrada, digamos, son estas fechas, ¿no hay posibilidad de que se amplíe en algún festival o alguna fecha más? Pues en un principio no, en un principio las fechas se cerraron con anterioridad y en un principio no, sí que tenemos algún concierto más que anunciaremos más adelante, pero han salido posteriormente a lo que era en un principio la Noche del Huracán. Y bueno, aparte que te voy a decir una cosa, en festivales creo yo que la Noche del Huracán pues estaría un poco como fuera del tono, ¿no? Un festival es un festival y la Noche del Huracán es una gira ya de lo que es propia de la banda, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues bueno, yo creo que sí que tenemos, ya te digo, como te digo, algún concepto más, y pero en plan ya de festivales somos ahí. Y luego ya con el disco en directo editado, ¿se hará algo para presentarlo? Quiero decir, ¿en gira o algo o no? No son los planes de la banda. Hombre, pues sí que hemos estado valorando ciertas cosas. Lo que pasa que eso hay que hablar con la agencia, el manager y tal, y la casa de discos y vincularlo un poco a eso, ¿no? La presentación del disco. Date cuenta que la presentación de un disco en directo al final tampoco estás presentando una novedad en temas, ¿no? Por así decirlo, presentas, pues se podría enfocar pues de diferentes maneras, ¿no? Te digo por más o menos cómo vamos funcionando pues todas las bandas, ¿no? Se podría enfocar pues con unos minis acústicos, con una firma de discos, vale, con una convivencia con la banda, pues ya pues ciudades, como te decía antes, pues más así, ¿no? Pues, o sea, Madrid, Barcelona, Valencia, un poco, que sepas tú que la afluencia o la aceptación va a ser notoria. O sea que en principio, bueno, no está del todo decidido, pero bueno, podría ser una posibilidad que una vez que terminara la Noche del Huracán, que la banda se tomara pues en principio un descanso, ¿no? Que yo creo que se lo merece, ¿no? Y después de gira americana y todo, ¿no? Y luego ya el tema de próximo disco de estudio, ¿cómo que se puede adelantar algo? ¿Hay temas compuestos? ¿Esto va para largo? Pues sí que tenemos una idea que la estamos ya barajeando, pero bueno, va a ser un disco un poco un tanto especial, ¿no? Va a ser así como, como si dijésemos, lo vamos a dedicar un poco a una temática que tenemos por ahí un poco aparcada y creo que va a gustar mucho. Es una idea que la hemos ido madurando desde Alma de Fuego 2 y, bueno, nosotros siempre vamos pensando con un año o año y medio de adelanto. Sí. Somos una banda que no paramos, aunque paremos a lo mejor de actuar, que tampoco paramos mucho, pero siempre tenemos ya tenemos el trabajo estipulado para el año que viene, ya lo tenemos hecho. Trabajo musicalmente hablando, claro. No estoy hablando de conciertos cerrados ni nada. ¿Y la temática a lo mejor puede ser algo de pirata? Pues algo habrá. Qué bueno. Pero sí, la verdad es que pensamos que va a ser algo que va a gustar mucho y le estamos poniendo mucha dedicación y mucho mucho mimo, porque al ser una cosa un tanto especial, pues esperemos que eso, ¿no?, me guste, que es lo importante. Perfecto. Bueno, y independientemente de esto que hemos hablado, ¿algún otro plan así a medio corto plazo para la banda? Pues hombre, la verdad es que de momento hasta verano ya tenemos todo cogido y luego, pues bueno, creo que, bueno, las ideas que teníamos en un principio, haciendo un pequeño parón ahora en verano y eso, como hemos hablado antes, pues bueno, Víctor creo que quiere irse a, bueno, no tiene intención de irse a Latinoamérica a presentar un poco su proyecto en solitario también en verano, unos días. Jorge creo que también, yo te estoy hablando un poco de lo que he oído hablando, sí, aquí en la banda, también quiere hacer algunos conciertos presentando su disco Primer Asalto, como Jorge Berceo. Yo me dedicaré un poco también a grabar un disco con mi otra banda, con Grenzel, y bueno, y Salva pues también tiene cosillas así. Luego Ernesto el teclista también está metido en un montón de follones de cuartetos, de jam sessions, de bares y tal. O sea, somos gente muy, ya te digo que somos gente muy activa musicalmente hablando. Y luego pues creo que intentar cerrar un poco para noviembre o así, a ver si volvemos a ver si es posible. Esas cosas ya se van hablando ya con la gente del manager. Esas son las intenciones. Luego llevarlo a cabo pues siempre depende de muchos factores externos, sobre todo externos. Pues sí, la verdad es que increíble. Yo la verdad es que tengo que darte las gracias por haber estado aquí con nosotros en Radio La Guancha, en el programa Mi Rollo es el Rock. Estamos como locos de que llegue el día 5 para poder ver a la banda descargando, porque es lo que comentamos, una banda que tiene tantos y tantos, déjeme usar la palabra, hit single, como lo llevo en la sangre, una epidata. Sí, nosotros lo llamamos himno. Brindemos por una canción, vuelve a Armageddon, La Tormenta, es que vamos, que deberían dar dos o tres conciertos seguidos, porque es increíble. Dar las gracias por estar aquí, me gustaría para despedir la entrevista, Javi, si sí puedes, para cerrarla, nos quieres pues presentar un tema con el que quieres que cerremos la entrevista y un poco explicarnos por qué. Sí, mira, a mí por ejemplo me encanta tocar, disfruto muchísimo y hemos hablado de ello, del vídeo, del pasto y tal, ese tema. A mí el pasto es la canción que más me gusta de Alma del Fuego 2, de nuestro último disco, nuestro último trabajo, y es una canción que en directo funciona excepcionalmente y me encanta tocarla. Entonces, pues el pasto, elijo el pasto. De todos los que tenemos, de momento el pasto. A lo mejor mañana me llamas y te digo otra. Entre mis fríos dedos, deja que yo tome el control. Despedimos a Javi de Zenobia, que amablemente nos ha atendido y nos ha brindado pues una entrevista pues maravillosa. La verdad es que sí. Y genial el temazo, el pacto de los Zenobia. Brutal, brutal, sí señor. Bueno, vamos a empezar a repasar la agenda semanal de conciertos. Y empezamos el jueves 26. Tenemos a los Coverama, más Daniel Ferreiro y Jorge Chaik, más Mala Hierba en El Aguere, La Laguna, Tenerife. El viernes 27 tenemos a los Perros Sueltos, más los Heisenberg en el Chiriton, El Médano, Tenerife. Seguimos en el viernes 27 de abril, donde tenemos el Tributo Fest, donde estará la banda tributo a Rolling Stone y banda tributo a David Bowie en el Castillo de San Miguel, Tenerife. También día 27 tenemos a los Church of Misery más Foss en La Choza, Gran Canaria. Seguimos. Viernes 27 de abril tenemos a los Vinilos en el Lone Star de Santa Cruz de Tenerife. Y ya pasamos al sábado. Sábado 28 tenemos a los Data Bow más Mal Santo en el Lone Star Santa Cruz de Tenerife. Día 28, sábado, los Survey más Crimson Stone en La Choza, Gran Canaria. Y también 28, los Heisenberg en el Particulares Puerto de la Cruz, Tenerife. Y vamos acabando ya, dos últimas fechas, 28 de abril, sábado 28, tenemos a los Mortal Wings, a los Verbenas, más Mr. Sapien en Arrecife Lanzarote. Y también tenemos el 28 de abril a Joaquín Sabina en La Laguna, Tenerife. Bueno, quería comentar también que, como saben, tenemos el concurso abierto de las entradas para ver a Zenobia, y comentar que el ganador de esta semana ha sido Héctor Pérez Acuña. Así que desde aquí le damos la enhorabuena, que se ha ganado su entradita para ir a ver a los Zenobia. También quería comentar un poquito que este pasado sábado 21 hemos estado en el Arcón, en el Puerto de la Cruz, y para ver el concierto de los Porretas y los Mandarrias Band, y la verdad es que ha sido fantástico, maravilloso, alucinante. Trato profesional, espectacular y exquisito de Fabri y sus chicos del Arcón. Increíble la labor que están haciendo. Los Mandarrias también estuvieron impresionantes. La verdad es que es una banda que suena muy trabajada, compacta, con muy buenos temas. Buen rollo que conecta con la gente. Ese rollito que se pegan como los mejores plateros, como los Barricadas y como la Polla Record. Increíble los Mandarrias. Y luego la guinda del pastel, los Porretas, que como se esperaba, pues muy bien, muy divertido, con muchas canciones que han hecho, que hicieron que la peña saltara, cantara, gritara, se lo pasaron, nos lo pasamos increíble. Puro punk rock con los Porretas. Y también comentar que había por ahí entre el público gente de los barrios conflictivos, de los Perros Sueltos y creo también alguien de los Ascos por ahí apoyando. Así que genial. Bueno, continuamos en el programa y vamos a pasar ahora a la banda sueca Europe, que anuncian gira española para octubre. De momento son tres fechas. Tenemos el 5 en Bilbao, el 6 en Zaragoza y el 7 en Madrid. Los suecos que andan presentando su último disco, el Walk the Earth. Y nada, pues la verdad es que los Europe es que son mucho más que su mega hiper hit mundial que fue The Final Countdown. Por ejemplo, en este disco, en el 1996, el The Final Countdown, está el temazo, el que vamos a pinchar, el Rock the Night, que van a descubrir que, bueno, que ese disco era impresionante. Rock the Night, pues tema que compuso su cantante Joy Tempe. Sin más, los Europe con Rock the Night. Pain, but it's not enough reason for me. impresionante el Rock the Night de los Yuro. Por temas como este, amamos el rock como lo amamos hasta la muerte. La verdad es que sí. Bueno, vamos a echar ya el cierre en la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, 107.2 FM, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Y vamos a echar el cierre nada más y nada menos que con Aerosmith. Los Aerosmith que planean gira para celebrar su 50 aniversario, 50 años ya encima de un escenario impresionante. Pues si esto es verdad, parece entonces que el Aerovederci, que supuestamente el Aerovederci Tour era su último tour, pues no lo va a ser tanto. Todavía recordamos que la banda estuvo aquí en Tenerife, en el Heliodoro, un pedazo de espectáculo grande los Aerosmith. Y bueno, y en breve estarán los Scorpions en Gran Canaria. Parece que Canarias ha entrado en el mapa del rock, de las bandas de primer nivel, y estamos como locos con esta idea. Vamos a rescatar un tema de su disco del 87, de 1987, el Permanent Vacation, un pedazo de discazo, sí señor. Tema que el Tyler y el Perry pues compusieron junto con Desmond Child, que era un compositor de esa época, que muchas bandas se juntaban con él porque hacía auténtico hit single. Los Aerosmith, Steven Tyler, voz, Joe Perry, guitarra, Brad Whitford, guitarra, Tom Hamilton al bajo y Joy Kramer a las baterías. Cerramos el programa con Aerosmith y Dudus Like a Lady. absolutamente espectacular el programa de hoy, cómo lo he disfrutado. Qué pasada poder contar con bandas de primer nivel nacional, como en el día de hoy que hemos tenido a los Zenobia. Y anteriormente hemos tenido a bandas también de primer nivel, como los Saratoga, los Porretas. La verdad es que es un orgullo para esta radio y para este programa. Pero siempre, siempre, siempre tenemos el objetivo, que es el apoyar a las bandas de la tierra. Larga vida al acero canario. Genial, pues eso, la entrevista con Javi de Zenobia, que ha estado muy simpático y muy agradable. Espero que les haya gustado, que también hemos tenido sección de noticias y agenda de conciertos. Recordar, hay que petar los conciertos, que pasamos lista, Y espero que la selección musical les haya gustado. Pues con cariño lo hemos elaborado. Dar las gracias hoy a Alba Armas, que la tenemos a los controles de sonido. Esto es Radio La Guancha, la 107.2. Yo soy Tomás Orama. Y nada, despedirnos. Hasta la próxima y a ser felices. Salud y rock and roll.